Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. A un corazón que se escapa, no lo quieras enjaular. Allá de palabras. Hacen falta hechos. Somos un mar de fueguitos. El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno. No tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Programa 10, segunda temporada. La radio, el living de mi casa. Alejandro Raimond nació en Buenos Aires en 1981. Publicó diversos libros y es miembro activo de la FLIA, Feria del Libro Independiente y Alternativa. Dicen que actualmente vive en San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, dedicándose a la venta ambulante y en ferias de libros propios y ajenos, todos de ediciones autogestivas. Texto de Alejandro Raimond. De repente, un pájaro cantó. No pude verlo, pero un grito agudo hizo su oficio de hipnotismo y quise recordar por siempre su mensaje. Pedí lápiz y papel y lo escribí. Pero supe que esto era efímero, que a las palabras se las lleva el viento, que el viento se desata en los corazones, que los corazones no aman en líneas rectas, que en el canto de ese pájaro no había retorno. Sueñas con Berlín de tu del álbum Películas año 1977, Charlie García, Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Basterrica y José Luis Fernández, del grupo de rock argentino La Máquina de Hacer Pájaros, hemos escuchado No te dejes desanimar. Fragmento de la película argentina El lado oscuro del corazón, escrita y dirigida por Eliseo Subiela, año 1992. Nacha Guevara interpreta la muerte. Darío Grandinetti a un poeta bohemio. Hablan sobre el amor. ¿Qué pasó? Te llevó a volar y te dejó caer desde lo alto. Te advertí que ibas a salir herido. Es mejor herido que dormido, como hasta ahora. ¿Te gusta sufrir? A veces una herida te recuerda que estás vivo. Es esto el amor. Mi estúpida muerte, es esto. ¿Cómo explicártelo, pobrecita? Si entendieras eso, estarías viva. Me partió el corazón, pero al herirlo lo creó. Nunca lo entenderías, mi pobre Ana, mi querida Ana. Nunca hubiera podido pagarte esto que hiciste en mí. Iluminaste el lado oscuro de mi corazón. ¿Por qué decidiste permanecer pobre, dejándome a mí tan rico? Fernando Sabater es escritor y profesor de filosofía. Ha publicado obras de ensayo político, literario y filosófico, narraciones y obras de teatro, además de artículos en la prensa española y extranjera. El español, nacido en San Sebastián, habla desde la ética, sobre las personas buenas y las personas malas. Yo creo que no se puede calificar definitivamente, de una manera esencial, esencialista, a alguien como bueno o malo. Se puede decir que hay actos, cosas buenas o malas. Y todos nosotros, muchas veces, sabemos lo que es bueno o sabemos lo que es malo y, sin embargo, preferimos lo contrario. Hay un verso famoso en las Metamorfosis de Ovidio que dice: Video meliora provoque, deteriora sequor. Veo lo que es mejor y lo apruebo, me parece bien, pero hago lo peor. Todos sabemos que eso es así, bueno, pues porque no solamente vivimos en la eternidad, vivimos en el tiempo. Muchas veces lo que es bueno está lejos, es difícil, está muy aplazado, y en cambio lo malo está próximo, es agradable. Sabemos que antes o después quizá paguemos las consecuencias de esa opción, pero nos dejamos llevar por lo más fácil, por lo más gratificante, etcétera. Pero eso no quiere decir que seamos buenos o malos de una sola pieza. Yo creo que todos somos un conjunto de opciones buenas, malas, regulares. Lo importante es que cuanto más buenos seamos, seremos más buenos para nosotros. Es decir, esa idea de que hay que ser bueno para dar gusto a los demás es profundamente antiética. Hay que ser bueno para desarrollar lo mejor de uno mismo. Y hay el mal es lo que nos retrasa en llegar a ser nosotros mismos, lo que nos obstaculiza en llegar a ser lo mejor de nosotros mismos. En una ocasión, al escritor y premio Nobel francés François Mauriac, alguien le preguntó: si no hubiera sido usted Mauriac, el escritor, el hombre famoso, ¿qué hubiera querido ser? Y Mauriac respondió: moi-même, mais réussi. O sea, yo mismo, pero logrado. Yo mismo, pero bien. Eso es lo que todos quisiéramos ser. Nosotros, lo que somos, pero bien, en nuestra mejor expresión. Eso es precisamente lo que pretende la ética. Thank you. su último disco llamado Pesados Vestigios. La Renga hace Corazón Fugitivo. Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 en Yala, un pequeño pueblo allá en la provincia de Jujuy. Un caserío íntimo enclavado entre montañas, bosques y lagunas lo vio nacer. En el camino que sube a la quebrada de Humahuaca, a 12 kilómetros de la capital de San Salvador. Hombre formado en derecho y por ende, de recorrido diplomático, con eso supo capitalizar para su literatura, que nace de historias de la vida cotidiana. Del libro Cuentos Completos, año 2006, Héctor Tizón. Nunca es posible regresar a nada. (Risa) La última de sus visitas había ocurrido quizá 4 años atrás. Aunque para alguien como él, que había pasado largos años encerrado, el tiempo era distinto, pesado, lento, denso y distinto. Aún así, recién ahora, sentía que había transcurrido desde entonces mucho más que la mera suma de meses y de años. En aquel momento le había vuelto a decir, lo quiso decir por última vez, que no volviera más, que nada valía la pena, que él ya era otro y que ella también era y sería distinta a medida que el tiempo pasaba. Estaban esa mañana de un domingo sentados frente a frente, aunque separados por la tela metálica y la discretamente alerta mirada de los guardianes. Las pocas palabras que ambos se dijeron fueron en voz baja, en un tono que pretendía ser objetivo y neutral, pero cohibido por un sentimiento que tal vez simulaba o disfrazaba de indiferencia y quedaba en algo semejante al vacío. En esa última visita había otras gentes, no lejos, en la misma situación, que también hablaban con voz aplacada, aunque de vez en cuando reían. Hacía calor. Lo recordaba porque volvía a escuchar el seco, amortiguado, suave golpe de las aspas de los grandes ventiladores que pendían del techo de aquella sala de recibo en el penal. Luego sonó un timbre y él se levantó. «¡Es el primero!», dijo ella. Y él dijo que sí, que era el primero, faltaban 2 más, pero que era mejor así y que era inútil esperar los otros 2. Ella estaba de pie cuando lo dijo. Ahora recordaba la clara mirada de sus ojos velados por la desdicha. Ella después escribió 3 o 4 cartas que le entregaron abiertas como siempre y que sin leerlas rompió y echó a la basura. Después, empleando varios sistemas impuestos por la voluntad y la disciplina, la expulsó de sus recuerdos. Y cuando al cabo de un largo y esforzado tiempo, cuando ya estaba seguro de no tener nada ni a nadie, tuvo un sueño, y en el sueño la volvió a ver casi simultáneamente. Le notificaron que había sido indultado por el gobernador. En el sueño estaba ella como la había conocido, su imagen, la mirada de sus ojos, su indumentaria y su voz, que le hablaba sin que sus labios se movieran, como ocurre en los sueños. Y ya no pudo apartarla de sí durante los días y las noches, hasta que el pesado portal del cautiverio se abrió y él estuvo, luego de todos aquellos años, en la calle. Era la víspera de Navidad. A bordo del ómnibus que lo llevaba al centro de la ciudad, iba redescubriendo el paisaje, que era el de siempre. Los edificios, algunos iguales a sí mismo, y los automóviles tan distintos y veloces y asombrosamente numerosos en comparación con los que había visto hace mucho tiempo atrás. El sol se ponía. Nadie puede atrapar la temblorosa belleza de un atardecer, pensó. Por la radio se escuchaban villancicos una y otra vez. Era ya de noche cuando cobró el valor necesario y comenzó a caminar hacia la casa, en cuyo frente un arbolito lucía adornos de luces encendidas. Aquella misma casa, a donde casi al mismo tiempo llegaba otro, que no era él, y con quien ella, que seguramente ya esperaba en la puerta, estuvo largo momento abrazada, como si extrañamente hubiese presentido alguna sombra ajena. Después, definitivamente, los arbustos de enfrente lo ocultaron. Comprometido con los temas sociales, el músico español Ismael Serrano se expresa con el contenido de sus canciones. Del disco El viaje de la Roseta, año 2006, Ismael Serrano, Vine del Norte. Vine del norte buscando una canción y una cruz, y allí se cruzó un cometa

raconte comme autrefois de jolis contes. Beau jour passé, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman. Es un barrio cito en la ciudad de París. Y en esta canción Jacques Trenet, que es el cantante, para describirlo y recordarlo, habla de una mirada, una noche de invierno, una música, un encuentro, una casa vieja. Bueno, no sé, muchas cosas que gracias a la música francesa no necesitamos entender el idioma, sino simplemente escuchar y dejarnos llevar. Menilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, chaque train passé joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis émue. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nul m'entend. Invitado en el living de mi casa, Emanuel Cinelli lee un texto de Vicente Luy. La conciencia debiera ser obligatoria, luego también la memoria. La piedad es un error. Remítase a la conciencia, oblíguese a la memoria, esfuércese el buen señor, que si bien se ve, la piedad es un error. La libertad debiera ser obligatoria. Y así arrancamos. Esto es El Living de mi casa, nombre largo para presentar otro nombre largo, una presentación que tiene que ver con A Pasitos del Fin de este Mundo, una editorial que es casera de poesía, de narrativa, de ensayos, una editorial principalmente dedicada a la publicación de autores jóvenes que incursionan con sus primeras publicaciones, pero que también le abren la puerta a elementos, a cosas que tenemos de otra época. Y Emanuel Frei Cinelli, que habló recién, que leyó recién el texto de ese poeta cordobés, vino a visitarnos en el living de mi casa, acompañado por Damián Snitifker, que vino también para sentarse y para dialogar, porque él también es uno de los creadores de esta editorial. A Pasitos del Fin de este Mundo. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches, gracias por venir. Bien, muchas gracias por invitar. Noche. Bueno, y qué nombre, contundente, lindo y largo también, sí, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Empiecen a contar un poquito y sobre el nombre, esta idea. Básicamente, cuando yo empecé a estudiar la carrera de edición, a mí me dijeron que, bueno, que una editorial tiene que tener un nombre corto, sí, para que la gente lo recuerde y no sé qué. Entonces a mí se me ocurrió ponerle un nombre largo, justamente en contra de esa idea de la facultad, porque como que, o sea, en la carrera me di cuenta de que ven la edición de un modo que para mí es completamente distinto a lo que debiera ser la edición de libros. O sea, para mí un libro no es lo que te enseñan en la facultad o lo que se ve más en las librerías, que sino es otra cuestión. Uh-huh. Entonces, a pasitos del fin de este mundo, era la idea es, bueno, se termina este mundo, no el mundo, sino este que está hecho de este modo, y vamos a hacer uno mucho mejor, rescatando cosas de este. Y bueno, y estos escritos del fin de este mundo son los que generarán uno más bello, como las semillas que van a florecer un árbol lleno de frutos jugosos y mejores, de algún modo. De esa definición de Manuel, para darle el paso a Damián, y digo porque me llamó la atención el nombre, eso de lo largo, de lo extenso, porque estamos tan acostumbrados en el sistema capitalista, en el cual también nosotros vivimos, que tenemos que tener el sello, la marca impresa, el color que predomina, y está bueno esto porque va en línea con lo que quieren comunicar. Por lo menos eso es lo que me generó a mí cuando los descubrí a través, sinceramente, miren también cómo ahí está como la absorción, la penetración, digo, porque estamos en Quilmes, uh-huh, y somos quizás vecinos, y yo tuve que ir a Tiempo Argentino, conocerlos por una nota de índole nacional, para poder invitarlos y poder hacer este vínculo. Damián, buenas noches también para vos. ¿Qué tal? Vos. Buenas noches. Yo, primero que nada, no quiero faltar a la verdad, yo no soy creador de la editorial. Ah. La creo de una manera en la cual edito mis libros a partir de ahí, entonces se va creando a medida que se va produciendo, ¿no? Pero no, los creadores son Alfredo Frey y el compañero Pablo Arraigada. Bien, ahí está la aclaración. Yo los conozco a ellos a partir, en realidad por error lo conozco a Frey, porque creí que era otra persona y nos contactamos por internet a partir de eso. Sí. Digamos, fue un error bastante acertado el de ese. Error positivo, ¿no? Sí. Hay una banda por ahí que se llama así. Entonces, a partir de ahí empezamos a entablar una relación. Cuando yo lo conocí, él lo que hacía eran plaquetas de poesía. Uh-huh. Había editado a un amigo mío. Empecé también a tener las que había hecho él. Acá las tenemos, mirá. Esto es exacto. Material de archivo histórico. Y eso es 2011, cuando arrancamos, que son las tapas son una cartulina, están impresos así en mi casa. Ajá. Y los interiores son con fotocopias. Y así empezamos, haciendo plaquetitas. Libros que el precio los ponía el que los compraba, no tenía ningún precio, vos podías pagar un peso, 100 o nada. Y eso también me parecía interesante, esa cuestión de poder generar conciencia en el lector, o sea, que no sea simplemente, bueno, yo hice el libro, vos te lo compras, es una mercancía, pues está bien, sí, el libro es una mercancía, sí, pero tiene un valor simbólico muy grande, uh-huh, o sea, no sé, una creación y todo lo que viene atrás, la historia. Vos lees un libro y te atraviesa, y la forma en la que está hecho también, entonces esto era muy urgente, éramos pibes que no conocía a nadie, y... ¿Cuándo arrancaron con esto? En abril de 2011. Hace 4 años. Sí, justo 4 años. Mira, justo. Abril, sí, bueno, empezamos sí. Mayo. Igual nunca festejábamos los cumpleaños, esas cosas. No, para nada. Siempre somos bastante iconoclastas en ese sentido. Como siempre hicimos las cosas. Bien. De ese modo. Y vos, Damián, sos escritor. Claro, yo conocí la editorial. Hicimos una relación con Frey a partir de que siempre estamos generando cosas. Entonces. Nos cruzamos en radio, nos cruzamos en centros culturales, uh-huh, haciendo fechas de poesía. Y yo, digamos, quería que editar. Y con él, que es una editorial de poesía, yo escribo narrativa. En realidad, entonces, fue un poco, entré como la oveja negra, digamos, de la editorial. Porque, digamos, hoy creo que es la única, el único, por lo menos por ahora, es el único libro de narrativa. Esperemos que sea como la puerta, ¿no? Sí, para que entres muchos más. Sí, la idea, aparte nosotros leímos con Pablo Arraigada, que es el otro editor, sí, de la editorial, uh-huh, leímos el libro de Nitti y nos pareció espectacular, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. O sea, y a partir de ahí dijimos, bueno, inauguremos a partir de este libro una colección de narrativa, porque no teníamos ningún libro de narrativa y queríamos incorporar una cuestión de apertura, más bien, como no quedarnos en un solo nicho. Si bien igual nos especializamos en lo que es la poesía, porque es lo que más nos gusta, lo que más leemos, y tampoco la editorial es un cambalache. Claro. Pero el libro de narrativa de Damián era especial, entonces dijimos, bueno, con este inauguramos. Hablamos un poquito del inicio, 2011, estamos en el presente, en el aquí, en el ahora, y esto que están contando. Y si proyectamos en el futuro, ¿cuál es el techo? Si es que lo hay, si es que creen que no hay techos, que no hay un punto determinado, si hay un horizonte definido. ¿Qué buscan con todo esto? Digo, mirando el final de la película en el imaginario, ¿o no les interesa pensar en eso? Y no, la idea es hacer un catálogo que sea rico, en el sentido de que vos leas un libro de a pasitos y mirá qué lindo este libro. Sí. Me gustaría releerlo, me gustaría regalarlo. Nuestro horizonte es ese, es hacer cada vez más libros y que cada vez estén mejor y que cada vez sean más lindos, y que de algún modo genere conciencia. Nuestra idea es generar conciencia. Para nosotros no es simplemente un libro lo que proponemos, sino una herramienta para la liberación del acartonamiento de lo que es el arte. Vos decías, llegué a conocer a Pasito por una nota en Tiempo Argentino. Sí. Y qué bueno, digo, por lo general, yo vengo haciendo esto hace un tiempito y no hay mucha gente que quizás conozca a Pasitos acá, pero en otros lados es más conocida. No hay límites, digamos, tienen gente que les escribe de distintos lugares. Sí, sí, sí, sí. De hecho, país de... hemos publicado a Gabriel Paz, que es un poeta ecuatoriano, sí. Es un pibe que está acá en Buenos Aires ahora, pero es de Ecuador y yo lo conocí, leí su libro y dije, che, está buenísimo, vamos a publicarlo también. Presentamos el libro cuando presentamos el de Damián, en la misma fecha estuvo re bueno, el vino, leyó. Y bueno, el horizonte es ese, que no haya ningún horizonte, es generar siempre más y mejores publicaciones y crecer. O sea, empezamos haciendo unas plaquetas, después en un momento se nos ocurrió hacer el libro de Vicente Luy. Uh-huh. Y cuando vimos que lo podíamos hacer, ya está, a partir de ahí empezamos a hacer libros. Y las plaquetas las seguimos haciendo con la misma lógica de que el precio lo pone el que los compra y que sean como cápsulas de literatura inmediata. Pero después el libro de Vicente Luy, que es el poema que leí para abrir, sí. Fue el que nos abrió quizás el yeite para seguir haciendo libros. Ajá. Yo los voy a poner en un compromiso a partir de hoy, de este conocimiento cara a cara, porque, por ejemplo, nosotros acá también, quizás ustedes no conocían este programa de radio, hace un año y moneditas que estamos al aire, y tenemos esta misma mecánica, esta misma búsqueda. Hoy, por ejemplo, leímos un texto de Alejandro Raimond, que es... Sí, muchacho. Lo conozco, Ale Raimond, sí. Bueno. Tiene un libro muy bonito que se llama Poemas con Famosos. Ajá. Está buenísimo ese libro. Él cuenta, por ejemplo, en un tiro que se cruza. Hay un poema en el que se cruza con Francella. Sí. Y viendo una película, y después sale ahí, se va a morfar a un lugar y se lo cruza de vuelta a Francella en el baño. Y la primera vez no le dice nada, pero la segunda están ahí meando los dos. Y le dice a Francella: che, loco, ¿no te da vergüenza? La del argentino de Nueva York es una cagada. ¿Y qué querés que haga? Le dice Francella. Y Ale Raimond le dice: quiero que hagamos las cosas bien. Qué grande. Bueno, y yo también, digamos, descubriendo esto y descubriéndolos a ustedes, digo, se puede también generar un hermoso vínculo por los contenidos. Porque hay que trabajar los contenidos. Ya tenemos materiales que nosotros también le damos bola y tratamos de difundir cosas como ustedes también he visto, qué sé yo. La semana pasada leímos un texto de Turó y qué sé claro. yo. Pero está bueno aquello, pero también está bueno esto, que quizás no es tan conocido y quizás este ida y vuelta nos pueda llegar a generar un lindo vínculo para que también ustedes nos proporcionen materiales y sí, que la sí. gente también pueda entrar en el Facebook. He visto que tienen a Pasitos del fin de este mundo. Sí. Pueden entrar, pueden ver nuevos contenidos, nuevos materiales y bueno, evocarlos en la radio sería hermoso. Sí, tal cual, eso, encantadísimo. De hecho, nuestra idea justamente es la difusión. Por eso los libros tienen un precio bajo, por eso la cuestión de las plaquetas que son a conciencia, y siempre la idea justamente es esa, difundir, la idea de que, bueno, capaz tenés un vecino que escribe unos poemas hermosos o unos relatos que te parten la cabeza, y estás mirando un partido a ver cómo juega Messi, y está bien, buenísimo, es hermoso ver jugar a Messi, pero también es hermoso ver a alguien que es como vos hacer algo que también... Es real y está pasando acá y ahora. Y decís, chao, loco, estamos siempre mirando para afuera. Claro. Somos cipayos hasta de eso, o sea, tipo. Uh-huh. Y bueno, eso es un poco la contra que hacemos. Bien, y hacen eventos de vez en cuando, hacen un tipo de encuentros. ¿Hay algo programado o por ahora nada? El año pasado hicimos un ciclo que se llamó Por las nubes hacia el cielo. Uh-huh. Que lo hicimos mientras duró el bar Rechazando Coimas, un bar que estaba muy bueno. Allá en Capital, unas cuadras del Cabildo. Uh-huh. Y bueno, y ahora, no sé si se puede decir lo de... Sí. Anuncio exclusivo. Todos los meses hay ferias en la Casa Cultural, sí. Acá nomás, que si entran a la página de Pasito siempre las anunciamos. Uh-huh. Y hacemos ferias... Sí, en Factotum, ¿no? En Factotum, sí, digámoslo, sí. En Factotum, acá en Quilmes, casi Espereta, Mitre y Dorrego casi. Sí. Todos los fines de semana hay alguna cuestión, o toca a alguien, o hay una feria, y nosotros vamos siempre con la editorial, pero hay de todo, hay unos pibes que hacen ropa, pibes que hacen un montón de cosas, y está buenísimo, porque somos un montón de gente y nos empezamos a conocer, así como decís vos, el vínculo quizás fue Damián, que es uno de los gestores acá de Factotum, uh-huh. Y ahí hemos hecho ciclos de poesía, presentaciones de libros, de lecturas, todo, y está buenísimo porque también es acá nomás y no hace falta irse hasta cruzar el riachuelo, estamos todos acá. Bien. Que también está bueno ir, ¿no? Y conoces un montón de gente y abrís, pero acá nomás también. Sin dudas, hay que darle difusión, porque hay muchas veces que no nos enteramos por esto, por la falta de comunicación que tenemos. Seguro. Y por el caudal también de comunicación que tenemos y que nos invade tanto y que no nos da lugar a esto. Vinieron con un invitado, che, también lo podemos nombrar. Un amigo. Ahí está, un saludo también para él. Y bueno, la verdad, muy contento de que hayan venido a contar un poco sobre A Pasitos del Fin de Este Mundo. Busquen en Facebook, métanse, busquen la nota del Tiempo Argentino, que está buena, del 19 de abril de este año. Le hicieron la entrevista a Emanuel Chinelli, que está aquí con nosotros, que ya leyó un texto del cordobés, del poeta Vicente Luy, y que ahora vas a leer otro texto para ir yéndonos, para ir despidiéndonos, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Qué tenés en la mano? A ver. Tengo el segundo libro, así en formato libro que publicamos, que se llama Post Tenebras Lux, de Golondrina Alfa. Golondrina Alfa es mi amigo Alfredo Vidal, sí. Firma con ese nombre, y es un chico con el que fundamos la editorial. Con él tuvimos la idea de, che, publiquemos nuestros poemas porque no los va a querer publicar nadie. Uh-huh. Entonces ahí fundamos la editorial y empezamos con dos plaquetas. Una es esta, Eterno Presente. Bien. Y que al final Eterno Presente se terminó llamando una colección de la editorial, que es la colección como más de clásicos. Y a partir de ahí empezamos. Después hay otra colección que es La Vanguardia, que la fundó Pablo Arraigada, que es una colección de vanguardias históricas. Y ahí publicamos autores como Carlos Oquendo de Amat, Geo Milev. Vamos a publicar a Yerjko Kosovel, que así en el aire no suenan a nada, pero Yerjko Kosovel es un gran poeta esloveno que especialmente lo tradujo Pablo, que es traductor de ese idioma. Y estamos generando también. Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, es un poeta peruano que es completamente desconocido, pero que la descosía, y es, les recomiendo que lo lean. Y si puedo decir, los invito a que acá en Quilmes hay una librería muy linda que tiene nuestros libros, que se llama Semillas de Menta. Semillas de Menta. Que quedan Garibaldi 215, Garibaldi y La Valla, y nomás de La Shell, que es un punto que muchos conocen acá en Quilmes Centro. Buen dato, buen punto. Y es una librería muy linda que tiene muchas publicaciones independientes y también mucho trabajo independiente de gente que hace distintas cosas. Es una chica que puso en el garage de la casa de la abuela, puso una librería que la verdad es hermosa. Y también, como Quilmes está muy centralizado y si no estás en la peatonal no pasa nada, ahí a dos cuadras tenés un espacio alternativo. Sí, muy lindo. Bueno que me decís esto del garage, porque yo no lo desconocía. Digo, siempre paso por ahí y veo grandes títulos. Digo, generalmente lo que a uno le gusta no es lo que vende, entonces por ahí dura poco. Si pensás en el alquiler que tiene esta persona, pero ya que es de la abuela del garage, claro, digamos, no tiene que estar pensando en eso y va a durar. Pero la verdad es muy recomendable. Yo trabajo ahí cerca y generalmente paso por la vereda y solo tenés que hacer eso para ver los libros que tienen en exposición y decís, loco, ¿cómo no me enteré? Digamos, antes de esto, pasá, charlá, digamos, un ambiente muy ameno el de ahí adentro. Bien. Y, ya te digo, pero está a dos cuadras de Rivadavia y parece que fuera otro planeta. O sea, no... Descoloca sí, encontrarlo. Sí, está bueno. Y si alguien quiere encontrar entonces sus contenidos, les pueden escribir mensaje a través de esta red social. Hay otro canal de comunicación, es ese por ahora. Está la página de Facebook. Facebook. Después yo en Facebook estoy como Frey Chinelli. Bien. Y después está el mail de la editorial, que es A Pasitos del Fin de Este Mundo, sí, @gmail.com. Y donde ahí recibimos consultas, sugerencias originales. Mucha gente, los libros a veces entran por ahí también. Uh-huh. Bueno, excelente. Entonces, queda el dato. Ha venido Damián Snitifiker a visitarnos, a hablar de lo que tiene que ver con su creación artística, y también Emanuel Frei Chinelli, que naciste acá, nacieron por yo acá. Yo nací acá en La Modelo, soy quilmeño. Mira, ¿vos? Yo de Vera Sotey. De Vera y de Quilmes. Ahí están los hombres del barrio. Cambiamos la cortina musical. Gracias por venir, pero nos vamos a despedir con un texto. Uno más para guardar en el cajón de los recuerdos. Colibrí sobre un cable. Voy paseando con Tobías por la calle menos transitada. Distingo el canto de un colibrí. Lo veo parado sobre un cable de teléfono. Algunas personas pasan caminando. La mayoría de ellas jamás vio un colibrí. Algunas nunca vieron uno quieto. Caminan automáticamente. Piensan en cosas que no pasaron y en cosas que ya fueron. Escuchan e imaginan sus pensamientos. Lo sé por experiencia propia. El colibrí sigue exclamando la gracia de la vida ante los indiferentes. Mi perro lo contempla. Pasaron por el living de mi casa Un pájaro de Alejandro Raymond, y Como queríamos más, pusimos en funcionamiento la máquina de hacer pájaros. Hablamos de amor con Darío Grandinetti y Nacha Guevara desde el lado oscuro del corazón. Fernando Sabater habló desde la ética sobre las personas buenas y las personas malas. Sentimos el corazón fugitivo de la renga. Con Héctor Tizón entendimos que nunca es posible regresar a nada. Vinimos del norte con Ismael Serrano, junto a Eduardo Galeano, pensamos en América Latina y el mundo. Aleida Guevara nos ayudó a recuperar los restos del Che Guevara. Descubrimos a Ainda Dúo y también pudimos conocer A Pasitos del Fin de Este Mundo, un espacio alternativo para poder nutrirnos de contenidos. Y sentimos ahora a Astor Piazzolla con su milonga del Ángel desde el Central Park. Nos vamos a reencontrar en Facebook con el Living de mi Casa, que sube y sube en las estadísticas. 569 amigos ya nos siguen a esta altura de la noche. Además, nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos@gmail.com. Operación técnica Leo Álvarez. Producción Chico Buque. Mi nombre es Santiago Corey. Y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. Remete para buscar por un costado Cauterucho. Penal. Penal de Coronel. Levantó el brazo derecho. Y la pelota, goleada por Cauterucho, le pegó en el brazo a Coronel. Tiene que rematar Ortigosa. Se colocó frente a la pelota Néstor Ortigosa. Carrera de Ortigosa, buscando la Copa Libertadores de América, San Lorenzo de Almagro. La primera gran ocasión de la noche. Desde la media luna corre Ortigosa. ¡Va! Ortigosa, qué bien tirado. El arquero inclinó el cuerpo a la derecha. Ortigosa abrió el pie y la mandó, no demasiado fuerte, pero asegurada, sobre el caño izquierdo, para decretar en el arco de la Avenida Cruz el gol que le permite a San Lorenzo encarar el partido de otra manera.